planeta y nos interesas tú. Bienvenidos a Agua Bajo el Puente. Muy buenas noches, querido Radio Escuchas. Estamos una noche más de este invierno del 2016 acompañándolos desde aquí, desde el centro de Puente Alto. Esta semana tuvo hartas noticias, tal vez no tanto relacionadas con nuestro medio ambiente, en algunos casos sí, sin embargo caracterizada por un fin de semana más largo, que yo creo que ha sido apreciado por todos los trabajadores y trabajadoras de nuestra comuna y del país completo. Y también, por qué no mencionarlo, hay que decirlo, ¿no? Por más que uno quiera obviarlo, hay que mencionar el triunfo de Chile. Hay mucha gente que está muy orgullosa y más que distraernos mucho con el tema, simplemente apreciar que son un grupo de chiquillos de casi todos de extracción bien popular. Mismo en Puente Alto hay un futbolista, creo que es Charles Aránguiz, que es de aquí. Entonces son chiquillos que estuvieron acá en nuestros barrios y ahora están dejando el nombre de Chile súper bien puesto. Son buenos deportistas, son buenos ejemplos para los niños, así que un reconocimiento también ahí. Bueno, sin embargo, esta semana no la vamos a hacer un comentario deportivo, sino que vamos a hablar de la educación medioambiental, hablando de los niños y de las niñas y sus ejemplos a seguir. Vamos a conversar de cómo ellos y ellas también se convierten en un ejemplo para nosotros. Entonces, tenemos una invitada muy especial que nos va a estar acompañando y hablando del tema. Y bueno, también mencionar nuestro concurso. Tuvimos una ganadora que la publicamos en nuestro fanpage, que pueden entrar a Agua Bajo el Puente en Facebook. Ella es Tania Villalobos, se ganó el libro Yo Soy Dieguita, de la editorial Letra Arte, quien nos está donando amablemente un libro todas las semanas. Ella estaba súper contenta, más ratito vamos a escuchar el saludo, nos mandó un saludo y todo, así que súper bien. Y esta semana también tenemos un concurso. Ustedes tienen que contestar en nuestro fanpage, ¿por qué creen que es importante la educación medioambiental en los colegios? ¿Por qué será importante o no es tan importante en realidad o se da más en la casa estas prácticas que en el colegio? No sé, ustedes son libres de participar en el fanpage Agua Bajo el Puente. Vamos a sortear el libro Barbecho. En realidad no vamos a sortearlo, vamos a elegir la mejor respuesta. El libro Barbecho, también de la editorial Letra Arte, un libro muy interesante que habla de la comuna, el poblado de Villaseca en el Valle de Limarí y de todo su trabajo vecinal en torno a lo rural en la cuarta región. Agradecemos, como siempre, la donación de la editorial Letra Arte. Bueno, también quiero contarles que el sábado estuvimos en San Bernardo en la actividad de nuestra organización amiga Ojos Color Agua. Estuvimos súper presentes ahí, fue una tarde de mucho frío, pero que sin embargo la gente salió, fue a la actividad. Nuestra invitada también estuvo ahí, así que también vamos a comentar un ratito más acerca de eso. Y quiero dejarlos ahora con unas cuñas, pequeñas entrevistas que pudimos hacer a la gente de San Bernardo. Fue el sábado 25 en la Plaza de la Lata, se llamaba, y se juntaron varias organizaciones, por lo menos unas 8, a poder conversar acerca de los temas medioambientales. Fueron familia, hubo un pasacalles, hubo un almuerzo también, estuvo súper rico y pudimos darnos cuenta que, como siempre, lamentablemente, somos muchas las organizaciones preocupadas de varios problemas que afectan a nuestra región. Vamos a escuchar algunas declaraciones en un ratito, ¿ya? Podemos ir también con la pausa musical por mientras sacamos las cuñas, que están muy interesantes, por eso se hacen de rogar. Este programa en especial, yo me di una pequeña licencia y lo vamos a dedicar a los hijos e hijas, a todos los hijos e hijas. ¿Y saben por qué? Porque todos somos hijos e hijas de alguien. Entonces, este programa va a tener puras canciones dedicadas a los hijos. Nuestra primera canción es de los Jaivas y es Hijos de la Tierra. Mm-hmm. Muy bien. Ahí estábamos escuchando entonces a los hijos de la tierra. Todos también somos, y todas somos hijos y hijas de la tierra, ¿no? Bueno, esto de los hijos también, más que fuera solo como un capricho mío, tiene que ver con lo que hablábamos de que estamos enfrentando este nuevo renacer, este nuevo giro del sol, o sea, nuestra vuelta hacia el sol, que de la que estuvimos hablando con nuestro hermano mapuche hace unos días. Así que tiene que ver con que podamos reconocer nuestras raíces también, ya nuestros ancestros, nuestros antepasados, y entender cómo se relacionan de una manera distinta, más directa con lo que es la naturaleza. En fin, vamos a presentar ahora por fin a nuestra invitada, que ha sido un gusto conocerla. La conocimos, como había dicho antes, en esta actividad de San Bernardo, de Ojos Color Agua. Les presento a Diana Soto. ¿Cómo estás, Diana? Hola a todos. Muy bien. ¿Estás bien? ¿Estás nerviosa? Sí, un poquito. Diana, mira, pucha, nos encontramos el día sábado, porque tú estabas ahí en un stand de la Fundación Habitar. Exacto. Nosotros, junto con un grupo de compañeros de la universidad, todos muy interesados en las temáticas socioambientales, nos dimos cuenta que en realidad era muy difícil trabajar estas temáticas de forma seria, sin una personalidad jurídica que nos sirviera. Entonces empezamos a organizarnos y construir la Fundación Habitar, para postular a proyectos, trabajar el área de educación y de investigación sobre las temáticas socioambientales. Y Habitar tiene que ver precisamente con esta idea de ambiente, con renovar la idea de un ambiente que no se agote en la idea de naturaleza, sino que tiene que ver con cosas mucho más cotidianas y con nuestra existencia y nuestro habitar como individuos y como sociedad en un entorno. Claro, habitar también viene de hábitat, ¿no? De hábitat, que es como un poco medio ambiente, pero no, cuando hablamos de medio ambiente, tú tienes razón que en general no imaginamos como una cascada, así, no sé, un bosque. Naturaleza prístina, no pensamos en la ciudad, no pensamos en las plazas contaminadas, calles, claro. En las plazas. Oye, Diana, cuéntanos un poquito, tú eres de acá, de Puente, cuéntanos más de ti. ¿Cómo te empezó a interesar el tema de medio ambiente, o socioambiental más bien? Sí, bueno, yo soy efectivamente de Puente Alto, nacida y crecida acá. Estudié en el Liceo de las Mercedes, ya, acá muy cerquita en el centro de Puente Alto. Y terminando la escuela, después, entre varias cosas, estudié licenciatura en filosofía en la Universidad de Chile. Y yo me especializo y me gusta mucho el área ética de la filosofía, de la filosofía práctica. Perfecto. Y desde la filosofía práctica me he especializado principalmente en lo que es la ética ambiental. Y ahí di el salto desde la ética ambiental, desde filosofía, que la gente normalmente piensa que es algo súper abstracto. Por supuesto. Que hay gente encerrada en una biblioteca. También, digamos. Sí, un poco, pero a mí me gustaba mucho porque paralelamente a ser un poquito rata de biblioteca durante toda la universidad, trabajaba mucho en el tema de los huertos y los grupos como ambientales en la universidad, como una parte súper práctica. Y claro, y veía que estas dos cosas no dialogaban mucho, claro. Que había un problema ahí, había gente haciendo huertos por un lado, que a veces, claro, estaba muy, muy en contacto con el tema de la naturaleza, pero que el tema social y el tema ético lo dejaban a veces un poco de lado, claro. No se cuestionaba, y los otros solo pensando como grandes o ideas. O sea, hiciste, como tú bien dices, una comunión, una relación entre el sustento, digamos, más filosófico, teórico. Exacto. Que le da sentido a nuestras acciones versus las acciones que sin un sustento sí, se pierden. Sí, es como activismo, como tallerismo, no sé. Sí. Y eso es lo que he tratado de hacer este tiempo. Estudié un diplomado de estudios socioambientales donde conocí a mis compañeros que posteriormente son mis colegas y mis compañeros de fundación de distintas áreas, ciencias sociales, historia, ingeniería en recursos naturales, hay de todo. Y todos muy inquietos porque en Chile, un país muy extractivista. Estamos llenos de conflictos socioambientales que a diario afectan a nuestra sociedad, y no solo a nuestra sociedad humana, sino que también a nuestros, a los animales, a los nuestro pájaros, entorno en general, a todos. Claro. Nos afecta a todos como seres vivos. Está muy desequilibrado. Muy desequilibrado y social, y, o sea, dentro de nuestra sociedad no todos nos afectan las cargas por igual. Sí, es verdad. Es verdad. Y aparte de nuestra sociedad, más allá del nivel humano, también estamos afectando constantemente a otros seres vivos. Exactamente. Oye, Diana, se viene una conversación muy interesante. Está súper interesante el tema. Vamos a ir a otra canción para después adentrarnos más en cómo se lleva esta idea, que yo encuentro que es bien especial y que conjuga estos dos aspectos de la vida en sí, ¿no? De que la existencia. Exacto. Es súper profundo, porque es darle sentido a lo que uno hace, que yo creo que es como el sustento de la vida al final. Si no, se vuelve algo un poco tedioso y angustiante. Sí. Yo creo que es porque soy de filosofía, pero yo encuentro que no hay nada más filosófico que el área ambiental, de hecho. ¡Ay! Estamos súper parecidos. Ya. Oye, vamos a ir con otro hijo. Sí, otro hijo. Este es el Hijo de la Luna. Lo dejamos con la canción Hijo de la Luna. Conjuro a la luna hasta el amanecer, llorando pedía al llegar el día desposar un calé. Tendrás a tu hombre piel morena, desde el cielo habló la luna llena, pero a cambio quiero primero que le engendres a él, que quien sufre mola para no estar sola poco le iba a querer. Luna quiere ser madre y no encuentras querer que te haga mujer. Dime, luna de con un niño de piel, Hijo de la luna. para la luna, para hacerle una cuna. Y si el niño llora, vengo para la luna, para hacerle una cuna. Muy bien, ahí estaba el hijo de la luna. Es como una historia bien trágica la esa canción, sí. Bien trágica. Sí, sí. Bueno, para los hijos también tenemos muchas tragedias y muchas. Sí. Hay de todo. Es parte de la vida. Bien, bueno, con Diana, para recordarles, estamos hablando acerca de la educación socioambiental. Hablamos un poco recién como de un sustento más teórico, ¿no? De un sustento más abstracto, de cómo se plantea en el imaginario. Pero ahora vamos a escuchar y vamos a conversar en realidad de cuáles son los principales conceptos y de qué, de cómo lo están llevando a cabo este proyecto. Yeah. El proyecto de nosotros se llama Educación Socioambiental, explorando nuestro entorno de la escuela a la ciudad. Y el título dice mucho, tiene que ver exactamente con que los estudiantes se relacionen con una idea de ambiente. Que, como les dije antes, que no se agote la idea de naturaleza, sino que se explique a través del entorno. Nosotros trabajamos mucho con la palabra entorno, entendiendo que entorno y ambiente no son solo los bosques que visitan en las vacaciones, sino que son las plazas, son su escuela, son sus barrios. Uh-huh. Entonces, la idea de nosotros, para tratar de que los estudiantes se pudieran acercar de una forma más práctica con estas ideas ambientales que normalmente son estudiadas de forma académica, de forma muy abstracta y que constantemente se están debatiendo y que no hay un acuerdo absoluto tampoco al respecto, tiene que ver con que ellos fueran capaces de trabajar en estos conceptos, pero en estos conceptos de forma práctica. Entonces los estudiantes durante una primera parte del taller, a través de muchas conversaciones, de juegos y actividades, vamos trabajando en distintos elementos que para nosotros son muy importantes y que como que son fundamentales en nuestra relación con el ambiente. Que tiene que ver con, primero, ideas de ecología. Trabajamos la idea de los puntos de vista de los seres vivos. Luego nos metemos con los temas más sociales. Trabajamos con los conceptos de modos de vida, cultura. Luego nos metemos con áreas más políticas. Trabajamos la idea de poder, por ejemplo, en el taller. Ah, mira. Y vemos cómo el poder se visualiza en decisiones ambientales que tomamos constantemente a diario. Por ejemplo, cada vez que hay una intervención en un barrio, cuando hay una autopista que cruza un parque, por ejemplo, hay distintos grupos de interés. Personas de una comuna, de otras que quieren tratar de pasar por ahí, hay decisiones de gobierno, de la municipalidad. Uh-huh. Y todo eso lo hacemos a través de juegos. Por ejemplo, nosotros esa unidad específicamente la trabajamos con juego de rol. Entonces, los distintos estudiantes, uno es el alcalde, el otro es como que dramatizan, discuten. Entonces, a través de empatizan también, de muchas formas. Exacto, y se dan cuenta de los intereses que guarda cada una de las personas con estos temas. Claro. Y que en realidad el ambiente tiene que ver con nuestras decisiones y responsabilidades y de cómo nos organizamos en sociedad. Entonces tiene mucho que ver con educación cívica también. Sí, mira, pucha, es bien interesante lo que dice desde varios aspectos. Mira, yo también soy, o sea, yo soy profe, tú eres licenciada. Ah. Sí, no, yo también soy licenciada, en fin. Pero yo me titulé, no, por ejemplo, no de profesora de historia, sino de profesora de entorno social y cultural. Ah, ¿me entiendes? Mucho. Entonces, más completo. Claro, yo estaba pensando mientras tú estabas hablando de este entorno, ¿no? De que se habla del entorno como bien acotado, ¿no? Y se le encasilla en este entorno cultural, que todo lo que nos rodea es cultura, ya más allá del medio ambiente. O sea, cuando tú le preguntas a los niños, como hablábamos, por el medio ambiente, ellos se imaginan el bosque, la cascada. Exacto. La playa, el desierto, qué sé yo. Pero si tú le preguntas por el entorno, se refieren al entorno como cultural, no medioambiental. No ambiental. Claro, o no ambiental, porque no se lo imaginan mucho. No sé, yo estuvimos hablando hace unos programas atrás de por ejemplo, de la fauna. Cuando estábamos viendo lo del Día del Medio Ambiente, hablamos de que este año se dedicaban al cuidado de la fauna. ¿Ya? Pero claro, también le dice a los niños, la fauna, también se imaginan tigres, sí, serpientes, no sé, cocodriles, claro, la sabana. Pero no nos imaginamos a los perros que duermen, exacto, en la calle, a las palomas que están sobrepoblando, hasta la mosca, la abeja, los zorzales, los gorriones. Pucha, las ratas, todos. Los piojos, no sé, de todo. Entonces, es como curioso pensar que se imagina el medio ambiente tan alejado y el entorno cultural, como si el ambiente no formara parte un poco de la cultura. No sí, sé, algo nosotros así trabajamos, por ejemplo, en nuestro proyecto con la idea del lugar. Con la idea del lugar trabaja como desde la geografía crítica y la antropología, que tiene que ver con no con un espacio vacío, por ejemplo, sino con lugares o hitos que están dotados de significados culturales, emocionales, que tienen que ver con sensibilidad, con los olores, cómo se ven, con un montón de elementos que nosotros vamos tomando de forma individual, a través de nuestra experiencia y de forma colectiva. Y esto tiene que ver con una construcción, ¿ya? Pero no es solo una construcción, sino que también tiene mucho de una donación, por ejemplo. Nosotros en la ciudad tenemos entornos y lugares muy, muy culturales, en realidad. No tienen muchos elementos que se nos hayan dado anteriormente, pero eso es porque nosotros no somos capaces de verlos. Por ejemplo, yo que soy de Puente Alto, ¿ya? Crecí en un Puente Alto que tenía una gran zona agrícola y yo tuve la fortuna de relacionarme, por ejemplo, y yo sé por dónde bajan muchos de los canales o ríos que hoy en día un niño que nace en Puente Alto quizás no conoce por dónde pasan, y no es que no estén. No es que no existan, sino que están canalizados. Pero entubados. Pero las áreas verdes que crecen de forma como muy espontánea en Puente Alto tienen que ver con que somos una bajada de agua muy importante dentro de la región metropolitana. Somos un valle muy fértil. Claro. Y esas cosas uno solo las puede ver si se da el tiempo y de conversar, de observar, de analizar el entorno. Entonces, la gente tiende a separar de forma muy drástica lo que tú decías, este entorno como cultural, de este entorno muy natural que no tiene intervención. El asunto es que nosotros jamás no intervenimos un ambiente. Pasamos nuestra existencia a una intervención a la naturaleza. Exacto. Desde el origen del hombre. Y a la vez, hay cosas que nosotros no podemos cambiar. Por ejemplo, El paisaje que tenemos en la zona central es un paisaje único que la gente a veces no se da cuenta que conoce, no se da cuenta que sabe dónde pasan los ríos, que hay cerros, islas, por ejemplo, que tenemos una gran cordillera que nos permite tener mucho suministro de agua, nos da como una, en ese sentido, una seguridad hídrica, por ejemplo, que nosotros no somos conscientes en realidad de que la tenemos y que se... ¿Por qué? No nos damos cuenta que este conocimiento como cotidiano que tienen las personas es un conocimiento que también es muy importante. Y que es del entorno. Del entorno nuestro. Tal vez, mira, me estaba pensando, estaba interesante la conversación porque pensaba también en que tal vez es que nosotros no nos sentimos parte de la naturaleza. Sí, nosotros no nos sentimos tampoco como parte de ese medio ambiente. Entonces es como el medio ambiente o el entorno fuera de mí. Exacto. Fuera de mí y yo solo lo intervengo, ¿verdad? Solo actúo, interactúo y como que me saliera. Y no es así, uno siempre está conviviendo. O sea, si el aire está malo, te afecta. Si el agua viene descontaminada, te afecta. Si, no sé, te demora una hora en llegar a tu casa, te afecta. O sea, convivimos y convivimos con pura gente que va cansada, afectada. Es que somos seres corporales, somos animales. Claro. No nos damos cuenta de eso, como que claro. Y actuamos súper como animalescamente muchas veces cuando vamos en la calle, vamos alerta, vamos, no sé. O tenemos hambre incluso. Claro, vamos de mal humor porque tenemos hambre, etcétera. Yo también creo que pasa un poco por eso, porque no nos sentimos muy parte de, nos sentimos como un poco... No sé, como sí, dentro de la tradición como cultural occidental de las que somos herederos, claro, se ha hecho una diferencia radical entre naturaleza y cultura, sí. Cosa que los pueblos originarios, por ejemplo, no tienen, no hacían. Entonces, el asunto es que estas ideas contemporáneas de ambiente que se están trabajando tienen que ver precisamente con darnos cuenta que en realidad nosotros somos... O sea, somos transformadores del ambiente, pero también somos, en todo momento estamos determinando nuestro modo de vida. Tiene que ver con un aprendizaje del ambiente, de adaptarnos a nuestro entorno. Nosotros no vivimos igual que las personas del norte de Chile, que el sur de Chile, porque nuestro ambiente es diferente y tenemos que aprender a adaptarnos a nuestro ambiente, cosa que a veces se nos olvida que hacemos constantemente. Porque es parte de nuestra cotidianidad, lo que hacemos de forma casi instintiva incluso. Claro, mira, yo me acuerdo de... Para que después cerremos un poquito y nos cuentes bien del proyecto propiamente tal. Pero tú sabes que en principio del siglo XX, principio del siglo de 1900 y algo, se instauró la ley de educación primaria, que hacía que los niños estuvieran hasta octavo obligatoriamente que ir al colegio. Y por eso mismo se unificó el currículum. ¿Qué es el currículum? El es currículum. Decir, lo que les pasan a los niños en cada escuela tienen todos que cumplir como o menos lo mismo. En primero tienen que saber a leer, en segundo tienen que saber, qué sé yo, escribir, leer mejor, en tercero multiplicar, así. ¿Sí? Y se unificó el currículum en Chile. ¿Y sabes cuál fue una de las más detractoras de ese proyecto? ¿Quién fue? La Gabriela Mistral. Ah, ni ídolo. Y ellos decían, no, porque hay una educación que es para la vida. Tú no le puedes enseñar lo mismo a un niño chiloé que un niño de Atacama, porque tiene una realidad, un entorno, un sistema de vida, unos antepasados, todo distinto, tiene una cosmovisión diferente. Pero no, mejor uniformemos la cosmovisión. Entonces, ¿qué pasa? Los niños ya se, o sea, y los jóvenes se van de las comunidades, buscan, se pierde la centralización, buscan como donde aquí los ciudadanos somos mucho más iguales, en regiones tú ves más identidad, cultura, modismo, exacto, comida, etcétera. Aquí todos somos homogenizados. Claro, como que esa fuera la idea. Entonces, solo para... Hice esta introducción solo para darte el pase. De que nos contara la intervención probablemente tal que hacen los niños en su escuela. Sí, como les contaba, o sea, toda esta discusión y reflexiones son parte de la primera parte del taller. Y tienen que ver con una parte mucho más teórica, de análisis, donde los niños... aprendan a hacerse preguntas. Ese es el enfoque, aprendan a hacerse preguntas para poder hacer un diagnóstico socioambiental de sus barrios y sus escuelas. Cuando ellos ya han desarrollado ciertas habilidades, conocimientos y pueden generar un diagnóstico de la situación ambiental de su entorno, ellos generan una propuesta de proyecto para mejorar el problema que identificaron. Y en este sentido, algo que es muy importante para nosotros es que los chicos aprendan, los chicos y las chicas que participan en el taller, puedan distinguir entre las causas y las consecuencias dentro de un problema. Porque muchas veces, como de forma ambiental, hay un vacío en el sentido de que solo estamos atacando las consecuencias de los problemas. No estamos siendo preventivos, estamos siendo reactivos. Y no solo eso, sino que en realidad a veces... Parchamos una cosa creyendo que eso es el problema porque no estamos haciendo un diagnóstico real sobre qué es lo que nos está afectando. Claro. Entonces, el trabajo más importante para nosotros tiene que ver con que los chicos profundicen en las problemáticas socioambientales de sus barrios y las escuelas y que traten de mejorar su entorno de alguna forma, entendiendo que ellos, aparte de saber muchas cosas, en la experiencia cotidiana de vivir en esos lugares, también tiene un montón de habilidades que a veces no saben que no son muy valoradas académicamente en las escuelas. Por ejemplo, hay niños que descubren a través de del proyecto que pueden hacer un montón de cosas en las escuelas y han hecho murales. Claro, que no son cosas, huertos, expresiones que no se valoran tanto desde el rendimiento, sí, escolar. Pero elementos comunicacionales, afiches, y a veces tienen espacio para crear de forma más libre, y ese aprendizaje de sobre algo que le interese, o sea, esa motivación no te la da en lo que hablamos, el currículum que tienes que enseñar, como la célula, exacto, es algo que a los niños mismos la idea le interesa. A mí me gusta mucho el sentido de que van desde lo que ellos les inquieta, desde que lo que ellos analizan como una problemática del entorno, a una propuesta de solución que, sin darse cuenta, muchas veces tiene que ir en función de sus habilidades. Y eso requiere una validación de las cosas que ellos sí pueden hacer y reforzar en ese sentido que estas cosas que ellos sí pueden hacer, que a veces se ven muy pequeñitas, en realidad pueden transformar y mejorar el entorno, no solo para ellos, sino que para toda su comunidad o su barrio. Oye, me parece fantástico. Es súper interesante, buena la propuesta. Después vamos a conversar de negocios. <No. risa> Ya está súper buena la idea. Me parece que rescata, pucha, muchos valores desde el trabajo con niños, que yo creo que es lo principal. Miren, vamos a hacer una pequeña pausa musical para poder respirar un poquito. Ha estado súper interesante la conversación. Y lo vamos a dejar con la canción de otro hijo. ¿Qué hijo ahora? Si ya fue el hijo de la luna, tendrá que ser ahora el hijo del... ¿Del sol? Muy bien, nos dejamos con el hijo del sol luminoso de Joe Vasconcelos. Hijo del sol luminoso, poderoso, talentoso, esa cría soy yo, hermano del África. Porque vivo a las alturas, la la la. Casi al lado del sol, casi al lado del sol. Chamanes, brujos y magos, junto a los padres de santo, la la la. No se vende, hermano mío, a la ciencia oficial. Amerindio a mí me dicen, porque vivo en las alturas, la, la, la. Casi al lado del sol, casi al lado del sol. Maya, y estaba entonces Joe alumbrándonos con su sol luminoso, hijo del sol luminoso. Quiero mandarle un saludo rápido, ya que estaba hablando de los hijos, me puse sensible, me acuerdo de mi mamá siempre con esa canción. Así que bueno, no sé, se la mando para ella, por si acaso. Bueno, mira, te quiero contar, Diana, que todos los invitados e invitadas que vienen a este programa pasan por una sección muy interesante, ¿sabías? No. ¿Qué sección? La sección es el ping-pong medioambiental en agua bajo el puente. ¿Y ahí en qué consiste? Mira, Diana, simplemente yo te voy a dar una lista de conceptos. Okay. Y tú me vas a decir lo primero que se te venga a la cabeza. Lo primero. ¿Ya? Ya. Este concurso me sirve para analizar a mis invitados y después hacer la ficha clínica. Ahora tengo miedo. ¿Estás lista? ¿Estás preparada? No lo sé, pero vamos. Ya, vamos. Entonces, lo primero que se tenga a la cabeza, cuando yo te digo basura. Problema. Medio ambiente. Ambiente. Le quito el medio por el tema de la mediación entre el ser humano ya, y sí, algo sí, lejano. Sí, sí. Es un concepto. Sí. Sin filosofar, por favor. Reciclaje. Reducción. Contaminación. Atmosférica. Entorno. Todo. Energía. Limpias. Políticas medioambientales. Políticas medioambientales. Sella. Y Alto Maipo. Defensa de la cordillera. Eso, muy bien. No podíamos esperar menos de nuestra invitada filósofa. Sí, mira, tú tienes como otra perspectiva también de lo mejor. Por ejemplo, energía limpia. En realidad tiene que ver, quizás con el tipo de investigación que he realizado también, por ejemplo. En Chile, el tema de la ley, por ejemplo, sobre energías limpias, o sea, no lo pienso de forma tan bonita tampoco. La energía limpia es un problema porque se hizo una ley, por ejemplo, súper, no es la mejor ley del mundo, pero es la ley 20.701 para el reforzamiento de las energías limpias, en el sentido de que las personas pudieran hacer como pequeñas instalaciones de energías limpias y donarle al sistema interconectado. Perfecto. Central. Y el asunto es que no tiene reglamento. Entonces es una ley muerta. Sin reglamento no se puede llevar a la práctica. Claro, no. Entonces cuando yo pienso en energías, pienso en energías limpias, y energías limpias que no estamos pudiendo producir y no estamos pudiendo compartir por una falla burocrática. Y técnica también, porque... Bueno... Sí, o sea, está como manchado esa dualidad como entre cosas buenas y cosas malas. Entonces. Sí, es cierto, es cierto. De una problemática, no necesariamente un problema que haya que solucionar. En este caso sí es un problema que hay que solucionar. Sí, yo creo que sí, claro. Pero, claro, las energías limpias no son solo como algo bonito que podríamos hacer, sino que en realidad es algo que debiéramos estar haciendo y que por a veces elementos técnicos, elementos burocráticos, no lo estamos haciendo como corresponde. Sí. Y estamos generando energía carbón, hidroeléctrica, y tenemos grandes desastres, zonas de sacrificio por el tema. Claro, nosotros lo hablamos un poco la semana pasada también, con respecto a la energía, que nuestro concurso también fue con respecto a eso, que además que la energía no es para que la utilicemos, estos megaproyectos que se plantean. Exacto. Tampoco es para el consumo domiciliario, sino que el consumo para la grande industria, en este caso minería. Casi todo, porque avanza tanto la tecnología que requiere mucha más capacidad de energía. Nosotros hablamos la semana pasada, quizás sí ahora consumimos más energía porque tenemos mucho más artefactos, ¿no? Pero así como crece nuestro consumo en el hogar, crece eso elevado al 1000% en la industria. Exacto, en general. El uso domiciliario de energía es minoritario, es como el 30% del total que usamos como... Exacto. País. Bueno, mire, como estábamos hablando del concurso también, quiero recordarles que esta semana también estamos regalando un libro. El libro es Barbecho, donado por la editorial Letra Arte. Tienen que entrar a nuestro fanpage de Agua y Soberanía y contestar la pregunta: ¿por qué es importante que se enseñe educación medioambiental en los colegios? Ya lo hemos hablado aquí harto rato, así que usted puede copiarnos alguna respuesta por ahí. Quiero contarles además que estuvimos con la ganadora del libro de la semana pasada, con Tania, y la fuimos a saludar. Nos juntamos muy tempranito en la mañana para poder entregarle el libro. Aquí está su saludo. Estamos premiando a nuestra ganadora del libro a la semana, que te va a regalar Agua Bajo el Puente, para que podamos cultivarnos, para que podamos acrecentar nuestra cultura. Estamos con Tania, la ganadora. ¿Cómo estás, Tania? ¿Cómo te sientes de haber ganado el libro? Muy bien, estoy feliz. Bueno, esperemos que lo puedas leer, que lo puedas compartir. ¿Te gusta mucho el programa? Me encanta el programa, es muy bueno, muy interactivo con toda la gente. Muy bien, te invitamos a seguir cuidando la energía entonces. Y lo invitamos a seguir concursando en nuestro programa. Arriba el ánimo, entusiásmese, que el próximo ganador o ganadora puede ser tú. Ahí está la pequeña cuña que pudimos compartir con Tania, que le mandamos muchas felicidades de nuevo. Y los invitamos, recuerden, entren a nuestro fanpage, Agua Bajo el Puente, y concursen en nuestro concurso de Gana un Libro a la Semana con la editorial Letra Arte. Bueno, vamos a continuar, vamos a hacer nuestra última pausa musical del programa. Ya nuestra amiga ha jugado con nosotros, hemos conversado, hemos filosofado. Ha sido un súper programa, creo yo, como todos. Y todos nuestros invitados también lo han sido. Bueno, voy a dejaros con el último hijo de esta noche. El hijo del Capitán Trueno. Ya, que no es cualquier variado. No es cualquier hijo. Por distintos elementos de la naturaleza, entre comillas. Sí, por supuesto. Claro, ahora lo dejamos con el hijo del Capitán Trueno, de Miguel Bosé. Que la disfruten. Trueno, nunca fue un hijo digno del padre. Salió poeta y no una fiera, hijo de su madre. El hijo del Capitán Trueno quiso nunca ser marinero, no se embarcaba en aventuras, levantaba dudas. ¡Hey! El hijo del Capitán Trueno tenía un algo que le hacía distinto, distinto como cada quien es de lo nunca visto. Y se pasaba horas entre las ballenas y se hibridaba solo y siempre con sirenas. Y apoyado en el faro cantaba así: en el océano me pierdo, veo el océano, no sé, tan increíblemente inmenso, tan respetable, que no navegaré, no navegaré. No lo navegaré. Del Capitán Trueno tenía al menos un anillo por dedo y en cada oreja un pendiente. Sí, pero qué valiente. El hijo del Capitán Trueno tenía fama y mucha pinta de rago, y a todo el mundo le hizo ver que eso no era malo. Y así que le encantaba estar entre ballenas y se especializaba en conquistar sirenas, y de noche en el faro les cantaba así: entre sus ballenas con arte seducir y a todas las sirenas, desde lo alto del faro les cantaba así, así, así. En el océano me pierdo, pero en el océano no sé, tan increíblemente grande y tan inmenso, tan respetable que no navegaré. En el océano me pierdo, pero en el océano no sé, tan increíblemente grande y tan inmenso, tan respetable que no navegaré, no navegaré. No navegaré, no navegaré, no navegaré. Ahí nos estaba acompañando nuestro amigo Miguel Bosé con su hijo del Capitán Trueno, que es como una canción un poco autorreferente a él también. Por algunas cosas, creo yo. Bueno, les habíamos prometido al principio del programa que íbamos a mostrarle unas cuñas que pudimos sacar en San Bernardo, donde nos conocimos. Sí, el día del evento socioambiental en San Bernardo. Sí, la actividad de nuestros compañeros de Ojos Color Agua. Entonces quiero dejarlos para que vean que realmente no nos quedamos solo aquí en este cuarto de radio, sino que salimos a hacer las actividades a las que los invitamos. Si ustedes quieren compartir con nosotros, nosotros les damos las instancias. A la vuelta de las cuñas les vamos a dar un calendario de muchas actividades que se nos vienen por la parte de la Asamblea del Agua y la Soberanía. ¿Ya? Así que, Javier, ¿estamos listos? Vamos entonces con las cuñas. Bueno, estamos acá en la actividad de Ojos Color Agua en San Bernardo, donde se han juntado un montón de organizaciones, tanto a nivel metropolitano como nacional, que están preocupados por el agua. En esta oportunidad me acompaña Eduardo Gissen, quien es de Viento Sur, y vamos a conversar un poquito con él. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Muy bien, ¿nos puedes contar acerca de un poco de tu organización, a qué se dedican, en qué conflicto están situados o en más general? Ahí, por favor, háblanos un poquito. Ya, pues, somos un colectivo socioambiental de carácter nacional, lo que no quiere decir que estemos en todo el país, por supuesto, ya tenemos capacidades limitadas, sin embargo, tenemos una mirada amplia sobre las problemáticas ambientales. El enfoque es de ecología política, de justicia socioambiental, y estamos trabajando en distintos territorios y con una perspectiva de cambio de modelo también, influyendo en terminar con los patrones insustentables de consumo y producción, ¿ya? Que son los que generan realmente el problema. Y así, estamos trabajando en contra del modelo forestal. Hemos, en todos estos temas también hemos desarrollado debates, foros, donde la idea es poder influir en las decisiones políticas y empoderar más a la ciudadanía, a los pueblos, a las comunidades, ya en definir su propio destino. Nos pueden encontrar en, bueno, si es en internet, nos pueden encontrar en colectivovientosur.org, ¿no es cierto? Pero también estamos en Facebook y tenemos una cuenta Twitter también, sin mucho movimiento, pero en Facebook tenemos más movimiento. Ahí informamos también sobre nuestras actividades, va a aparecer también esta participación que estamos desarrollando aquí en este encuentro socioambiental. Nuestro local, digamos, son los territorios, ya es el país, digamos, donde podamos llegar a trabajar no paternalistamente, sino horizontalmente con las comunidades. Muy bien, fantástico. Eso. Oye, un saludo para ustedes también y que avancen en esta lucha. Y fuerza Puente Alto. Muchas gracias. Sí. Ya estamos con el último entrevistado de esta tarde aquí en la actividad de Ojos Color Agua. Estamos con Camilo del movimiento Modatima, de la organización Modatima. Él nos va a explicar un poquito más a qué se dedican, qué es lo que hacen y cuáles son las luchas que están llevando. Hola Camilo, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. muy contento de estar en esta instancia de conocimiento, visibilización de conflictos junto a otras organizaciones socioambientales de acá de la región, bueno, del país principalmente. Primero, Nodatima es el movimiento por la defensa del agua, la tierra y el medio ambiente. Se constituye el año 2011 en la provincia de Petorca. Se constituye principalmente por una lucha contra la acaparación, la acumulación por despojo de la agroindustria frente a las comunidades de un bien común, que es el agua. ¿Qué es lo que ha sucedido? La agroindustria allá se ha constituido a través de monocultivos de palto, el cual consume gran cantidad de agua al día. Hay distintas referencias en las cuales hablan de entre 200 y 300 litros de agua al día que consume un palto, que eso más o menos también lo que tendría que consumir una familia entera, al que en distintos territorios hemos visto que los conflictos de acumulación por despojo del agua se van repitiendo y los afectados se podrían considerar generalmente como las comunidades campesinas, indígenas, pobres. Y los dueños del agua, finalmente, como la gran industria, sea minera, sea especulativa. En Chile existe el negocio especulativo del agua. Claro, tú tienes razón en un punto que dijiste, me llamó mucho la atención, que claro, con la instauración del Código de Agua, se ve el agua, como un agente distinto al medio ambiente. Y cuando uno afecta el agua, no afecta solo el recurso agua, sino que afecta a la flora, la fauna, la regulación del clima. Es cuando, por ejemplo, nosotros estamos en Alto Maipo, uno entuba un río, se acaba todo, porque tú sacas al río de su uso normal, natural, de su ciclo. Entonces eso es súper interesante. Es muy interesante eso, y yo lo he leído en dos referencias, una es Jessica Batz, que ella hizo un trabajo en la cuenca de la Ligua, sobre el ciclo hidrosocial. Entonces muchas veces se empieza a hablar sobre el agua y el ciclo del agua y la sequía y la falta del agua como un proceso natural. Lo que es necesario hoy día hablar es que existe una crisis del agua, las cuencas están sobreotorgadas, el uso del agua, el uso del territorio es para la sobreexplotación del agua, y no hay una consideración finalmente de que cada actividad que hacemos hoy en día consume tal cantidad. Entonces, en esa forma, hay distintos parlamentarios que han hablado que lo que necesita hoy en día, por ejemplo, es bombardear nubes para que haya más agua. Lamentablemente, si hay más agua, esos derechos ya están también constituidos. Esa agua ya tiene dueño. Claro. Entonces, la discusión que tenemos acá es una discusión que muchas veces es de partida articulación con otras agrupaciones y que sea también de escala nacional, de ser una estrategia nacional. Sí. Mira, nosotros nos damos cuenta también en estos tipos de actividades que somos muchos en distintos lugares, quizá, ojalá fuéramos más, ¿no? Pero que en muchos lugares existen distintos conflictos, y lo que tú planteas es una idea muy interesante, porque deberíamos poder aunarnos, porque el tema de la contaminación local no puede ser también un tema individualista, aunque sea colectivo, ¿no? Porque, o sea, por ejemplo, cerrar Alto Maipo, nosotros no fuéramos para la casa. No, es un problema nacional, porque el agua es de todo. Entonces quiero agradecerte mucho esta cuña, ha sido muy interesante. Quiero que recibas también un saludo de la Asamblea del Agua y la Soberanía, porque estamos presentes en lo que ustedes nos quieran invitar, y que tú también nos puedas decir dónde lo encontramos en internet, dónde hay gente que si quiere participar en tu organización pueda adherir, y también que le mande un saludo a nuestra comuna más grande de Chile, Puente Alto. Bueno, muchas gracias de nuevo por la entrevista, estoy contento de participar acá, son mis primeras instancias en estas, por eso te lo veo. Súper bien. Me confundo un poco al explicar estos asuntos. No te preocupes. Bueno, nos pueden encontrar por Facebook o Twitter, y en nuestro mail, bueno, el Facebook, Mogatima Petorca, también ahí está Mogatima Metropolitano, en nuestro Twitter, que es Mogatima/CL, y en nuestro correo, nuestro mail, que es chilemogatima@gmail.com. Listo, súper. Entonces nos estamos encontrando siempre y en contacto también. Que esté súper bien. Así estamos cerrando esta nota hecha en San Bernardo, este sábado 25 de junio, actividad a la cual lo estuvimos invitando reiteradamente, pues vinimos, estamos aquí, y ha sido una actividad muy bonita, han venido muchas familias, hubo un pasacalle muy precioso, estamos muy contentos de la comunidad, a pesar del frío, a pesar de todos los obstáculos, salga a la calle, se entere de lo que está sucediendo, porque es un tema que nos va a afectar siempre. Seguimos en el programa, seguimos en Puente Alto, en Agua y Soberanía, no nos dejen de escuchar. Bueno, Diana, ¿viste? Ahí está nuestro reporte desde el lugar de los hechos en San Bernardo. ¿Lo pasaste bien tú la actividad? Sí, estuvo súper bonito ese día. Estuvimos con música, compartiendo con las organizaciones y con la gente. Súper bonito. Sí. Bueno, vamos rápidamente, porque nos pilló un poquito la hora, a recordar las actividades que se nos vienen. Te cuento que el día 6 de julio vamos a tener un foro con el doctor Andrés Chernichin, quien hizo los estudios del agua del río Maipo, donde se declararon que el agua ya estaba contaminada con metales pesados y que recibió una pequeña demanda de Alto Maipo por 50 millones de pesos. Sí, por su... hay un movimiento para contrademandar. Exactamente. Entonces, todavía el lugar está a punto de confirmar, pero lo vamos a estar publicitando en el fanpage y de todas maneras los dejamos súper invitados y que estén muy atentos. También quiero contarles que este viernes, es decir, el viernes primero, vamos a estar acompañando a nuestro amigo y compañero Felipe Lagos en la presentación de su libro acerca de, se llama Estado, Mercado y Movimientos Sociales, la contienda política en Bolivia. Así que lo invitamos este viernes a las 19:30 en el Sindicato de Papeleros, aquí al lado de la plaza de Puente Alto. Está súper interesante. De repente nos hace falta saber un poquito más acerca de la historia de los países, de los contextos, sobre todo nuestros países vecinos y con quienes a veces tenemos roce o malo entendido. Es bueno saber comprenderlo. Esto es a las 7:30 en el Sindicato de Papeleros, ¿ya? Ah, perfecto. También les cuento que vamos a estar este sábado en la plaza de Puente Alto. Estamos como sábado por medio ahí en la plaza y estamos volanteando, inscribiendo gente que se quiera sumar a la Asamblea del Agua y la Soberanía, informando también de todo lo que está ocurriendo, sobre todo con Alto Maipo. ¿Ya? Y por último, mira que tenemos muchas actividades, y por último queremos invitarlos a una jornada de fraternidad en la Villa Independencia el día 9 de julio. En la Junta de Vecinos de Villa Independencia vamos a estar dando también los detalles y el mapa y todo por nuestra fanpage, porque sabemos que hay harta gente que quiere participar, que se quiere involucrar, que ya está viendo que las autoridades no se están moviendo mucho, ni los medios de comunicación están informando, y cuando, como lo que hablábamos antes, cuando vemos que la respuesta no está afuera, hay que buscarla en nosotros mismos. Entonces tenemos que juntarnos a conversar, a conocernos, ver qué podemos hacer y juntarnos a defender el agua, porque el agua es de todos, no puede seguir siendo de unos pocos. Ya, dije la información muy rápido, pero quiero asegurarles que esta información también va a estar en el fanpage. Y bueno, darle las gracias a Diana, ha sido un placer tenerla en este programa. No sé si tú quieres mandar algún saludo, comentarnos lo último. Yo primero que todo les quería dar gracias por la invitación, encuentro súper bueno el programa, la iniciativa que tienen, la oportunidad de socializar las temáticas socioambientales, que nosotros nos tienen bien aproblemados acá en Puente Alto con el tema de Alto Maipo. Ajá. Y también mandarle saludos y darle las gracias a mis compañeros, a mi equipo, que somos un equipo gigante. Este programa tiene, o sea, el programa educativo tiene mucho trabajo de parte de todos nosotros, y a la Universidad de Chile, que es por donde nos adjudicamos y canalizamos este programa, y al proyecto Explora CONICET, que es nuestro financista, el proyecto de valoración y divulgación de la ciencia. Súper. Pucha, Diana, un agrado, un saludo a tus amigos y a darle mucho entusiasmo para continuar con este proyecto. Yo les quiero recordar el concurso que está en la fanpage, porque es bueno que los colegios enseñen educación medioambiental. Recuerden que el libro Barbecho se va a regalar a la mejor respuesta. Ha sido un súper bonito programa, esperamos que todos se encuentren súper bien, que aprovechen esta semana cortita. Queda poco para las vacaciones de invierno, así que tranquilidad. Un abrazo a todos, un beso y nos vemos la próxima semana. Que estén súper, súper, súper bien. Salud. Responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Puente Alto ni de la Corporación de Desarrollo El Raco. Pero el negro de tus ojos que no muera y el aroma de tu piel se quede igual. Aunque pierde el arco iris su belleza y las flores su perfume y su color, no sería.